Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Y como cada lunes vamos a escuchar al maestro Jesús Pérez, que nos habla sobre la ley de seguridad interior en el país, un asunto que también ha significado pues un tema polémico y que presupone continuar con la presencia de los militares en las calles. Adelante, Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. En la columna de hoy vamos a ver algunos puntos criticados en la Ley de Seguridad Interior, cuyo dictamen ha sido aprobado la pasada semana y que previsiblemente será también aprobado por el Senado. Podríamos agrupar las críticas en las relacionadas con las funciones policiales del Ejército y la posible afectación a los derechos humanos. Un punto de partida es constatar que, de facto, el Ejército ya realiza acciones que ahora aparecen en este texto legal. Me explico. Los militares ya realizan acciones preventivas contra la delincuencia y, de hecho, detienen a delincuentes, patrullan las calles, etcétera, lo que el artículo 27 de esta nueva ley describe. Como saben los oyentes, el Ejército lleva años en las calles y también podemos deducir algo de manera taxativa. Incluso sus funciones disuasorias son limitadas. Por ejemplo, los militares no conocen el terreno local y basta evitar dónde patrullan para que los delincuentes sigan operando. Son útiles los soldados para acciones quirúrgicas, pero no para contener el, digamos, acumulado de capital criminal que se da en colonias u otros lugares fuera de sus patrullajes. Mucho menos podrán investigar los puntos de contacto entre instituciones y delincuencia organizada. En resumen, la ley que se va a aprobar jamás va a reforzar por sí misma los dos rezagos que coadyuvan a la violencia, la debilidad de las instituciones locales y estatales y los problemas de procuración de justicia. ¿Por qué entonces esta ley, si no va a arreglar los problemas más críticos relacionados con la violencia promovida por determinados actores no estatales y sus redes de protección? Bueno, en mi opinión, esta ley es una respuesta a una demanda de seguridad jurídica planteada por los militares, no por la población, desde 2006, cuando se profundizó, como sabes, en el paradigma reactivo militar contra la delincuencia organizada. Entonces, quizá nos hagamos dentro de 10 años la pregunta adecuada para empezar a solucionar los problemas de hoy. El pero será, ¿qué otros rezagos se acumularán durante ese tiempo? No lo sabemos, pero sí sabemos que serán igual de desafiantes. Sobre la afectación a los derechos humanos, en mi opinión, eso es todavía una incógnita, aunque tampoco creo que dé para ser optimista. Lo que sí es evidente es que es una ley para blindarse de cara a posibles procesos en un ámbito internacional, un tema que vendrá en 5, 10 o X años, pero vendrá. Las instituciones, ante esa eventualidad, mueven sus piezas. Por ejemplo, en la Ley de Seguridad Interior hay conceptos jurídicos indeterminados, como el del artículo 16, en el que se habla de casos como amenazas que representen un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones fundamentales del Gobierno, específicamente artículo 16, en el que el presidente de la República podrá ordenar las acciones inmediatas que den lugar a esta presencia de fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en labores que en principio son de corporaciones municipales o estatales. Todos podemos intuir a qué se refieren esas amenazas graves o que afectan a instituciones fundamentales, pero en la ley no aparecen definidas, lo que puede fomentar la arbitrariedad. Por otra parte, si bien es obvio que la criminalidad organizada genera el mayor daño entre la ciudadanía, hay operativos militares que también producen graves lesiones de derechos humanos a particulares. Entonces, si tengo que pronunciarme, diría que no va a haber un cambio sustancial en este tipo de violaciones de derechos, salvo para los militares, que si bien no logran una ley a modo, porque no es así, sí obtienen una serie de garantías. Garantías creo endebles, por cierto, porque esa indeterminación de la propia ley puede volverse contra ellos y someterse a futuras interpretaciones favorables a los civiles, que pueden hacer que los soldados de bajo rango, que de buena fe cumplen órdenes, paguen con la cárcel haber cumplido esas órdenes manifiestamente ilegales. Repito, que los militares tengan garantías no es malo por sí mismo, pero sí esta ley extiende una base endeble en la institucionalidad civil mexicana al perseverar en un modelo híbrido entre civil y militar que no atajará las cifras de violencia, que este año están siendo las peores durante varios sexenios. Con otras palabras, esta ley no pone las bases jurídico-políticas para cambiar las manifestaciones periódicas de inseguridad, sino que encapsula en un enfrentamiento estéril instituciones militares contra instituciones civiles los problemas a largo plazo de cuestiones muy complejas. Esta crudeza del corto plazo se ve en el artículo 14, que permite que la declaratoria del Ejecutivo, que permite esa intervención federal, se pueda prorrogar. Bueno, el 14 permite que se dé esa intervención temporal, pero el 15, seguidamente, de esta ley, permite una prórroga continua. Esto, otra vez, implica que el régimen perverso en el que las instituciones de seguridad municipales y estatales no cumplen con sus objetivos se mantenga y puedan continuamente recurrir al salvavidas federal, en concreto militar. Termino ya. Una ley tan polémica sobre la que actores tan enconados se pronuncia ha venido acompañada de un proceso de sondeo, a la opinión pública. Por parte de la Cámara de Diputados, que en una encuesta de 2017, llamada Encuesta Telefónica Nacional Ley de Seguridad Interior, que animo a los oyentes a que la busquen, mostraba claro sobre la polarización de este debate. En general, según una encuesta que, repito, estaría muy bien que se conociera entre los oyentes, porque habla de cómo piensa la población mexicana, se observan opiniones maniqueas sobre la seguridad. Esto genera un debate viciado, cortoplacista, alentado por la retórica del vigilantismo y del linchamiento, y sobre todo poco técnico, en el que las autoridades civiles, como han hecho con esta ley, aprovechan el capital simbólico favorable que las Fuerzas Armadas tienen entre la población. Aquí lo dejo, Guillermo. Buenas tardes. Gracias por este análisis, Jesús.